Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. You want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 2 de esta 14ª temporada en Radio Municipal de Manises, el programa dedicado a U2, Vértigo Radio, que, bueno, pues tenemos el estudio a tope, hoy tenemos a prácticamente todo el equipo, tenemos a Capuchades, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos aquí. De vuelta. De vuelta, eso es. ¿Qué tal, Leo Catalán? Pues muy bien, resacoso de todo lo acontecido. De conciertos, de sí, música. Sí, sí, eso. Bueno, y del otro también. Y también tenemos a Carlos Miralles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como dice mi compañero Leo y Oscar, estamos resacosos aún con el jet lag de U2-0 y agotados, sobre todo agotados, pero contentos. Exacto. Y también tenemos a Noah. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Que bueno, nos comentará su experiencia, sobre todo en la segunda noche de U2 en Madrid, en el Wizzing Center. Y bueno, hay un programa que vamos a dedicar exclusivamente pues a hablar de todo lo que ocurrió el 20 y el 21 de septiembre en Madrid, con motivo de los conciertos, que bueno, supongo que casi todos los que nos estáis escuchando pudisteis disfrutarlo, aunque hay que decir que un pequeño grupo de personas tuvieron un problema con el tema de las entradas y unas falsificaciones. También lo vamos a tratar aquí, este punto negro, ¿no?, que hubo en estas dos magníficas noches de U2 en Madrid, que bueno, ahora vamos a dar cada uno nuestra opinión, pero yo creo que han sido dos noches históricas, y mira que han tocado veces en España, pero sí, fueron dos auténticos conciertos de rock y la gente salió, yo creo que en su gran mayoría, pues alucinando, ¿no? Sí. Bueno, no nos vamos a alargar más en la presentación, vamos con las noticias y entramos de lleno en los dos shows de Madrid. Y bueno, volviendo a la semana pasada, que estuvimos Carlos y yo haciendo el primer programa, dando unas pautas, ¿no?, de lo que podrían ser los conciertos. Eso es. El tema de las entradas de última hora, que mucha gente también consiguió entrada en el último minuto. Ya decíamos desde que salieron a la venta que no se perdiera la esperanza, ¿no?, de conseguir una entrada. Porque al final, hasta el último día, pues siempre hay alguien que le sobra una entrada. En fin, luego también el tema de Ticketmaster, que suelta entradas en el último momento. Y prácticamente se cumplió todo lo que habíamos comentado. Mucha gente consiguió entrada y... Carlos. Es más, se abrieron taquillas el miércoles al mediodía, a las 2:15, recordar, abrieron taquillas en Ticketmaster. O sea, había gente que podía comprar pista, ¿eh? Sí, sí, de hecho se informó. Y incluso el mismo día del concierto también, creo que media eso hora es, antes, el jueves, correcto. Media hora antes están vendiendo entradas de pista. Que podemos pensar, es para matarlos, ¿no? Que, o sea, que, pues sí. Que media hora antes de que empiece el concierto. Pero bueno, es que son entradas que en su mayoría invitaciones que tiene la banda o el staff, que al final pues no van al concierto, entonces es una especie de devolución. ¿Y el famoso 7% que por ley tienen que vender en taquilla? Bueno, pues eso porque no sé. Pero si yo no sé si realmente es por ley o no por ley. Sí, desde luego. Es que en España todo el mundo hablamos de ese porcentaje, ¿no? Ese mínimo porcentaje que tienen que vender entradas en taquilla, pero yo nunca lo he visto. Claro. Sí, o igual efectivamente no son de pista. Bueno, hablo de entradas en general. Sí, ahí me pilláis con el tema de ese mínimo. Pero bueno, a lo que vamos es que, pues bueno, sí que al final, en el último momento, habían entradas y bueno, salvo este grupo de personas que compró las entradas a través de, ya no de vía GoGo, páginas de estas de reventa pseudo oficial, sino por mil anuncios y cosas de estas, aparte ha sido una persona en concreto que está localizada con el DNI, fotografía y todo, y que ha estafado a más de 200 personas. Pues para adentro, a la cárcel. Claro. Sí, porque el delito es... Es un delito fiscal. Claro, tú claro. Tú un ticket... Son miles. Pagas un impuesto y es un delito fiscal. Mucho dinero. Sí, no sé si es fiscal o no. Sí, el caso es que ha estafado a una serie de. Un grupo grande de personas. Se están reuniendo a través de Facebook para, pues bueno, pues para hacer. Han hecho la denuncia conjunta. Claro. Y bueno, la verdad es que nos han pedido la colaboración. Pero tampoco, es que nosotros tampoco podemos hacer mucho porque lo único que podemos hacer es apoyarlos desde aquí en todo, eso es. Sí, en todo lo que podamos, anímicamente, por supuesto, porque me pongo en la piel de una pareja, de una familia, de un padre, una madre, un chico solo que vaya allí y que vaya a verlos por primera vez y el chafo, la desilusión de no poder entrar, en fin, yo desde luego no quiero pasarlo. No. En fin. Es una pena, es el único punto negro de igual como las reventas, que lo llevamos diciendo. Yo conozco gente ahí en el concierto, incluso amigos que venían de Valencia. Un amigo personal de la infancia nunca había estado en U2 y compró una entrada a última hora. Dice que hay entrada, había entrada. Yo le decía, mira las entradas, entra en Ticketmaster, entra. Al final, pam, pilló y el jueves se vino zumbando para acá. En fin, bueno, pues ahí queda esa nota, ya la aparcamos y bueno, ya volviendo a la actualidad, como decíamos, la banda, pues nada más terminar los conciertos de Lisboa. De Lisboa, pues se vino para Madrid, excepto Bono. Bono que cogió el avión y se fue a Roma. Bono es que es culo de mal asiento, ¿eh? O sea, quita que nos gastó una al Bono queriendo ir a... al Via Magna. Yo estaba en el Via Magna, el hotel Via Magna de Madrid, y pues dice, pues mira, vamos a ver si hay suerte. Sí que vimos al hermano de Adam Clayton, vimos a alguien del staff, pero nada más. Y al cabo de la tarde, de las 6:30, 7 de la tarde, estaban unas cuantas horitas allí, al calor, por cierto, que Madrid nos sugirió unos buenos días. Pues nos entramos que Bono estaba en Roma. Estaba en Roma. Sí, sí. ¿Y qué hacía en Roma? Pues ahí estaba, ¿no? Mira al papá. Visitando el Santísimo. Sí, claro. Sí, Juan Campaña, que va a colaborar con un proyecto del Vaticano. Y bueno, pues fue el momento para conocerse también con el Papa Francisco. Nada más de terminar la visita, se volvió para Madrid ya para unirse al resto de la expedición. Hay que decir que estaban invitados al partido de la Champions del Real Madrid contra Roma, precisamente. Y al final no acudió ninguno. No. Estaban invitados los cuatro por el Real Madrid, por Florentino, y al final no acudió ninguno. Vimos nosotros, los que estábamos ahí esperando, vimos a salir a Dietsch, pero salió por la parte de atrás. En el hotel. En el hotel, la parte bueno, de atrás. Dietsch estuvo haciendo turismo por Madrid. Mucha gente se lo encontró por la calle, se hizo fotos. Sí, verdad. Fans de U2 que estaban haciendo turismo y tuvieron la suerte. Y luego, pues bueno, a última ya eran las 10:15 de la noche, 10:15, creo recordar. Vino lanzado, pero lanzado. Entró al garaje y nos dijeron no. Estábamos mosqueados no. Porque fue al Bernabéu a entrar, su entrada bien utilizada ya. Y sí. Entonces se volvió mosqueado. Dijeron que no, así desde arriba y nos marchamos. Mírale. Bueno, creo que tenemos una llamada telefónica, ahora enseguida la pasamos. Y bueno, ya llegó el momento de los nervios, con la gente haciendo cola. Gente que un día, dos días antes ya estaban melodeando alrededor del Withing para preparar esa cola, que bueno, pues también hay cierto sector de fans que lo critican, ¿no? El hecho de que es innecesario hacer la cola, pero bueno, esto aquí cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. Si te apetece hacer cola, pues bien, y si no, pues también. Entonces hay que respetar a todos, a los que la hacen y a los que no. Y ahora continuamos con el tema de la cola, porque vamos a volver al tema de antes, al tema de las entradas, a la gente que han tenido el problema con el tema de la falsificación de las entradas. Y creo que tenemos a Belén. Hola, Belén. Hola. Uy. A ver, un segundín, a ver si la recuperamos. Y bueno, nos va a comentar de primera mano lo que ha ocurrido, ¿no?, con el tema de las entradas. Ahora enseguida retomamos la llamada. Y nada, está apareciendo el tema de la cola. Mucha gente que viene del extranjero, que termina conciertos de Lisboa, los va siguiendo gran parte de la gira europea. Y bueno, pues aquí en España también tenemos muchos fans. Y ya de años atrás pues se viene organizando la cola. Bueno, hay pues una reunión entre amigos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, es una reunión entre amigos. Realmente es eso es, no hay más. Organizarse un poquito, sobre todo el tema de la organización. Apuntarse, se enumera a la gente para que a la hora de entrar al centro, al Within Center, pues, se respete. Que eso es lo fundamental, ¿no? Exacto. El hecho de que pudiéramos luego entrar con esa numeración y en el último momento, antes de cruzar el cristal de la puerta, te vuelven a controlar el número, que entres tranquilamente andando, o sea, eso. Bueno, y luego el hecho de estar allí en la puerta del Within todo el día, de forma relajada, que la gente se iba a comer, se podía ir a duchar al hotel. Lo que comentábamos, a diferencia de otros lugares como Barcelona, que quieras o no, está en la montaña de Montjuïc, ahí están, en fin, las piscinas. Yo digo, y poca sombra. Claro, efectivamente. Exacto. Yo pienso, y vosotros si estáis de acuerdo conmigo, para mí es uno de los mejores conciertos U2 que he vivido en la historia. Porque la comodidad. Sobre todo la comodidad. Fundamental. Ya no por el lugar, porque estaba muy centro, hotel, etcétera, sino por la comodidad. Es que tenías todo a mano: restaurantes, lado de comida. Todo. Hombre, el Corte Inglés todo. A 70 metros. Exacto. El ultramarino para comprarte agua, Coca-Cola. Claro, exacto. Todo. La cervecería en la esquina. En cualquier caso, al margen de la cola, sí que es verdad que es un espectáculo. Que aunque no hagas cola, aunque estés detrás, lo ves de categoría. Porque claro, a diferencia de otros que tienen solamente el stage y ya está, pero no tienen la pasarela. Es decir, claro, eso es la ahora entramos, ¿no? Ahora entramos si queréis. Yo entré en pista el jueves a las 8:30 de la tarde. El concierto supuestamente empezaba a las 9. Que fue 9:30 al final. Y estabas a 3 metros mío. Y estaba, bueno, os veía, estaba a 3 metros del escenario de la E. O sea que entrando prácticamente cuando faltaba media hora para entrar al concierto. O sea, se veía perfectamente. No hacía falta el... O sea, no hace falta. No. Puedes entrar una hora al ser pequeño. Siempre puedes estar bien, sí, puedes estar bien. Obviamente ya llegar al fondo pues sí que cuesta más, ¿no? Pero quedarte lo que es atrás y ver un buen espectáculo, porque se ve un buen espectáculo. A la gente que no, que sea reacia, ¿no? Pues a pasar más horas en cola, pues también es una buena opción. Bueno, al final no ha podido entrar la llamada, pero veremos si puede ser luego a continuación, pero de todas formas, a través de nuestras redes sociales os compartiremos también el enlace del grupo que se ha creado en Facebook. Para toda esa gente que ha tenido el problema con el tema de las entradas. Dentro de unos minutos hablaremos también con gente que estuvo en el hotel, en el Vía Magna, el día 21, antes del concierto de la segunda noche, que bueno, pues no sé cuántos abrieron, unas 100 personas, tuvieron la suerte de encontrarse con Bono, con Adam y con The Edge. Hablaremos con una de ellas que nos cuente cómo fue ese encuentro. Y bueno, ahí realmente no tuvimos representación de Vértigo Radio. Y eso que estábamos, entre comillas, invitados. Porque nos llegó la información el día de antes de que iban a salir al día siguiente al hotel a saludar a los fans. Por eso no pararon ni el jueves, ni el miércoles, ni nada. Porque intentaron concentrarlo todo en un mismo día para, de esa forma, pues un poco decir, vamos a contentar a todos los fans españoles. Pero bueno, nosotros estábamos pendientes de la cola y todo eso, y al final pues bueno, lo dejamos pasar, pero nos alegramos enormemente por toda esa gente que los pudo ver. Que pudieron estar allí haciendo horas y horas esperando. Exactamente, porque dices, bueno, saldrán sobre las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, efectivamente. Y te puedes tirar ahí una eternidad, pero es lo que tiene. Que por cierto, llevan 3 conciertos sin prueba de sonido. Es verdad. Porque yo estuve en Lisboa 1 y hubo prueba de sonido, que tocaron Landlady, Stay, Wild Horses y ¿cuál es la cuarta? Bueno, no me acuerdo. Y Lisboa 2 ya no hubo porque llegaron tarde, y estos dos de Madrid tampoco han habido prueba de sonido, o sea que ya van... De hecho, cuando estábamos nosotros en la plaza, esperábamos a ver si escuchábamos alguna psicofonía eudosiana. Yo cuando entré el jueves estuve colaborando con Juan, y entramos al principio, entras al pabellón y estaban haciendo prueba de sonido, pero estaban los técnicos haciendo prueba de sonido. Claro, estaban mi compañero. Bueno, si os parece, vamos a escuchar uno de los temas que sonaron el jueves, que ya hay grabaciones por la red del primer concierto de U2 en Madrid, en el Within Center, y vamos a escuchar una de las canciones del E-Stage, de la E, que es Even Better Than the Real Thing. Vamos a disfrutarla y a recordar la noche del jueves. Ahí teníamos al jodido Bono. Subidón. Fucking Bono. Para mí es el subidón de la noche. Sí, o sea, sí, no, sin duda. Espectacular. No, o sea, esa canción fue la que dije lo más. O sea, el top. Ahí lo doy todo. Top, top, top, tío. Luego ya viene la lesiones. Cuando la presentación y el o sea, es que se le llena la boca con el fucking Bono. Tío. Sí, sí, se sí, le sí. llena la boca. Es decir, se le llena la, gana de, la boca del orgullo de decir: esta es mi banda, estos son mis colegas. Esta es mi banda y somos lo mejor, tío. Y vamos a reventar Madrid y vamos a reventar Madrid con vosotros. La banda más grande del norte de Dublín. Se mete al público, ahí es cuando se mete al público realmente encima, tío. O sea, si se no lo echa, lo o sea, metido, ya lo tenía claro. metido. Se lo tenía que meter otra vez tres veces más, ¿no? Es decir, ¡buah! Y encima, eso teóricamente se lo decía a su hermano Norman. O a, su, ya, o a su padre, no recuerdo en la conversación. Habla de su hermano, habla de los sí, puteos sí. que tiene el hermano mayor con el hermano pequeño, sí. el tanto que lo puteaba y como lo trataba como un mismundi, ¿no? Como el hermano sí. pequeño puteándolo. Que de hecho estaba, Norman estaba con su mujer y sus hijas en, sí, sí. En, estaban ahí, en la zona de invitados sí, del sí. Withing. Sí. Qué bueno. Luego comentaremos todos los invitados que o personajes famosos que había en el concierto. Pero que tenemos una llamada telefónica de Iván. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. ¿Qué hola, tal? ¿Cómo? Hola, hola, Iván. ¿Cómo estás? Buenas tardes, por fin consigo contactar con vosotros después de tanto tiempo. Por temas de trabajo nunca he podido llamaros y mira, hoy tenía el día libre y digo, hoy no se me escapa y más después de todo lo que hemos pasado esta semanita. Desde luego. Genial. ¿Ya te has recuperado? Ya me he recuperado, pero con ganas de más. Siempre tenemos ganas de más, ¿eh que sí? ¿Y habrá algo más de aquí a poco tiempo o ya te bueno, despides? Claro. Bueno, claro, Dublín, que no falte, ahí, un par de deditas. Ahí nos veremos el jefeto. Yo creo que en Dublín va a haber una representación española importante, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé qué pasaría. Yo creo que ellos lo notan. Entonces, por eso ese guiñito, ¿no?, que nos hicieron el segundo día ahí en Madrid con Spanish Eyes, porque yo creo que la afición española siempre está ahí y quieras que no, ellos lo notan y lo agradecen, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque no, mira que les cuesta cambiar el tema del setlist y en fin, y siempre que vienen a España hacen ese guiño con esa canción que, vamos, sí. yo no lo recuerdo en otro país que digas, no, es que cuando van a París siempre tocan esta canción, o mira, van a tocar a Nueva York y siempre tocan esta canción. Pero podrían no. tocar sí, New York, sí. New York, por ejemplo, fíjate. Bueno, pero es venir a España y siempre, o prácticamente muchas veces... Las últimas veces han tocado, ¿eh? O sea, ya, pero que es algo regalo, especial, es un regalo. Un regalito para nosotros. Sí, regalito. Así es. Además, siempre dice lo mismo, ¿no? Dice, no, alguien en el hotel me ha pedido que la toque. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Y así es. Es un clásico, sí. Pero bueno, imagínate, en todas las ciudades a las que va le pedirán 1000 canciones. Pero no hace caso. No hace claro. caso a los españoles. No, es la única variación así... relevante que ha habido en los setlist uh-huh. en lo que llamamos de gira. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, Iván, ¿alguna cosa más que nos quieras contar del concierto? Bueno, del concierto, la primera noche llegué un poquito tarde, pero me pareció que iban un poquito con el piloto automático, aunque sí que lo vi entregado desde un primer momento, y la segunda noche viviéndolo desde abajo, desde pista, lo vi muy, muy bien, muy bien, la voz de Bono también muy bien, y disfruté muchísimo. Siempre agradeceros a vosotros todo el trabajo que hacéis y el calor humano que dais a todos los fans desde el primer momento, haciendo las cosas desinteresadamente para que haya una organización, que eso es muy, muy, muy de tener en cuenta. Y nada, que sigáis ahí al pie del cañón, que os seguiremos, no haga falta. Pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Iván. Y nada, un placer y nos vemos pronto en Dublín. Nos vemos en Dublín. Nos vemos pronto, chicos. Un abrazo. Un abrazo, guapo. Y felicidades por la parte que te toca, Javi, también. Vale. Gracias, tío. Salud. Gracias. Chao. Y bueno, ahora creo que sí que tenemos a la llamada de Belén. Creo a ver si la tenemos por ahí. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, pues mira, ahora mismo todavía asimilando la situación que vivimos el viernes. Bueno, coméntanos así rápidamente lo que os ha pasado, ¿no? Y la situación en la que os encontráis ahora mismo, ese grupo de gente que no pudo finalmente entrar al Withing. Bueno, pues ahora mismo la situación que tenemos es un poco desconcertante, perdón, porque aparentemente esta persona está en paradero desconocido, está puesta la denuncia conjunta. Y bueno, pues tenemos que esperar los trámites pertinentes legales hasta hasta ver que quede la sentencia y bueno, pues esperamos que le caiga algún tipo de condena, porque lo que ha hecho lógicamente no es lo más correcto ni lo más normal. Y bueno, pues después de lo que pasó el viernes, pues la gente está muy crispada, está muy nerviosa, indignada, porque había historias personales muy duras. Hay gente que venía de fuera, con aviones, con hoteles, claro. Llegar a la puerta del Wizzing y encontrarse que la entrada no picaba. Y así un suma y sigue hasta, creo, no sé, ahora mismo la totalidad de personas, pero te puedo decir que actualmente somos unas 130 personas afectadas. Madre mía. El importe asciende, creemos que está en torno a los 30,000 euros. Y suma y sigue, porque siguen apareciendo afectados, siguen apareciendo gente pues que a través de las redes sociales han ido enterando de la situación. Y bueno, pues ahora mismo estamos un poco desconcertados y sin saber muy bien por qué pueden tirar. No, ya. Pues, porque todo ha sido la misma persona. Sí, toda la misma persona. Se ha movido por toda España. Revendió las entradas de PDF cientos de veces. A su vez también enviaba las entradas físicas, pues si había algún tipo de problema con las otras. Y bueno, pues operaba mediante transferencias bancarias, incluso quedando con gente en persona, haciendo contratos de compra-venta con su DNI original, es decir, no estaba falsificado. Y bueno, pues las cantidades van desde los 200 euros hasta los 200 y algo, por dos entradas de pista. Y bueno, pues un poco también es verdad que la desesperada, nosotros nos agarramos a esa opción y caímos todos en la trampa y bueno, pues así estamos. Bueno, para si hay alguna persona más que nos está escuchando o lo escucha a través del podcast que quiera contactar con vosotros, habéis creado una página de Facebook, ¿no? O un grupo. Hemos creado una plataforma de afectados de U2 y bueno, pues yo invito a todo el mundo a que, si me están escuchando, pues que pinchen compartir, like, que comenten, y si hay algún afectado, pues que se ponga en contacto con nosotros, porque bueno, pues si están un poco perdidos se les puede asesorar, porque en el grupo de WhatsApp que tenemos creado también la gente es súper variopinta, hay abogados, asesores fiscales de todo tipo, y con lo cual tienen mucho conocimiento de estos temas. Y bueno, pues están un poco perdidos, pues les invito a que se unan y que firmen una petición también en Chain. Vale. Y bueno, pues que muchas gracias por darnos voz, y bueno, pues esperamos que se solucione, no sabemos cómo, pero bueno. Vale. De alguna manera. Pues nada, daros mucho ánimo y deciros que esta noche compartiremos en las redes sociales el grupo de Facebook donde estáis todos reunidos. Y bueno, en la medida de lo que podamos hacer nosotros, pues obviamente podéis contar con nosotros. Aunque la solución, sinceramente, la vemos complicada, salvo que podáis en algún momento pues recuperar el dinero, ¿no? que invertisteis en las entradas. Sí que quiero decir antes de terminar que en parte esto pasa por la mala gestión a la hora de vender las entradas. Evidentemente, si la plataforma, en este caso Ticketmaster, que fue la que se encargó de hacer la venta, tuviese otra forma de poder vender, no sé, venta física, venta nominal, no sé, pero creo que en parte también tiene mucha culpa Ticketmaster. Sí, no, el tema de la venta de entradas, obviamente, no pensamos también que no es la mejor, la que hay ahora mismo, y parece que próximamente va a cambiar, al menos eso dicen. Comprendo lo que dices y sí que es una cosa que para el futuro pues deben de mejorarlo, pero vamos, es la complicado. Es complicado ahora mismo darle una solución. Y bueno, pues lo he dicho, yo nos comprometemos a ayudaros en lo que podamos y nada, agradecerte que hayas entrado en directo para contar el problema, y nada, desearos pues que esto pues al final pues acabe bien, de alguna forma. Vale, muchísimas gracias. Vale, Belén. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Y animo a todos. Pues nada, lo dicho, compartiremos. Joder, el grupo. Verdad, qué rápido es pasar del subidón al bajón, ¿no? Del Ivan Vedder al bajonazo de la historia que nos ha contado Belén. Bueno, más llamadas, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Paul, llamo Barcelona. Hombre, Paul, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? No, no sé quién eres. Hola, ¿qué tal? No sé quién eres. Bueno, ¿qué te cuentas, Paul? ¿Qué haces este verano? Pues nada, yo principalmente os llamaba para daros las gracias por esta semana allí en Madrid, porque la verdad que yo iba solo, yo venía desde Barcelona desde el lunes, no, el único contacto que tenía era con vosotros, y ya desde el lunes pude contactar con Raúl, estar ahí en la cola con él, empezar con él. Y desde ahí pues nos hicimos un grupito pues entre todos, como siempre vosotros, y no sé, me añadisteis ahí como uno más y la verdad que me lo pasé muy bien. Bueno, pues ahí estaban también Jorge Gutiérrez de Bilbao. Eso es. Raúl de Madrid, o sea, había no. Fernando. ¿Y qué más había? Que no me acuerdo por ahí de nombres. A ver si te acuerdas tú, Paul, para que no se quede nadie por ahí en el tintero. Ali también. Estaba Ali, ahí, estaba, bueno, Fernando... Y bueno, por no hablar del señor Juanjo Planes, que también se metió ahí de alguna manera. Sí, estaba así un poco en el ambiente, ¿no? Estaba grabando el discote. Estaba por ahí en el aire. Bueno, la verdad es que... Solamente deciros que eso, muchas gracias por dejarme participar de todo esto y que me lo he pasado muy bien. Ha sido uno de los mejores conciertos que he pasado. Sí, la verdad es que mucha gente dice, estos están colgados los de la cola, pero yo debo decir... Yo me lo he pasado muy bien. Que el ambiente que se vive en la cola los días previos son... Vamos, alucinantes. Eso es, ya lo decimos siempre, que el concierto no es solo el día del concierto, las horas del concierto, es lo que pasamos antes, durante y después. Y exacto. El que no lo vive no sabe que nos estamos refiriendo. Así es. Vamos, yo es que estoy ya esperando hacer cola otra vez. Es verdad, todo lo que acontece, porque tienes días por delante, o sea, no es que tienes un par de horas, tienes a veces días por delante. Y luego, pues, fluye, pues, las cosas que uno vive, comparte, intimidades, claro, incluso intimidades, historias de tu vida, de la mía. Nos contamos un poquito de todo. Nos hace ameno el tiempo, al menos. Sí, muy ameno. Vivimos aquí. Pasó muy rápido y fue una lástima que pasara tan rápido, la verdad. Sí. Y anécdotas. Anécdotas. El turno que nos tocó a Pere y a mí por la noche... A las 4 de la mañana nos dormimos los dos. No había nadie en la plaza. Pero nadie. Cuando me desperté digo, hostia, es que nos podían haber sacado ahí. Atracado directamente, os quitan el móvil, la cartera. Pero estábamos tan a gusto que nos quedamos dormidos ahí. En fin, muchas anécdotas que bueno, sí, podíamos hacer del programa, ¿no? De esa aventura de hacer la cola. Pues nada, Paul, muchas gracias por llamarnos. Gracias. Un abrazo. Pues nada, a vosotros, y solo deciros que me habéis cometido y que nos vemos en Dublín. ¡Ah! ¡Ole! Por si no estabas convencido del todo, ¿no? Bueno, yo creo que nadie tenía ninguna duda de que ibas a estar en Dublín. No sé quién será el culpable, ¿eh? Qué bueno. Muchas gracias. Nada, tío. Un abrazo, Paul. Chao. Bueno, vamos ahora con otro de los momentos mágicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya tenemos a. Sí. Vale. Sí. Espera, vamos a aguantar. Vamos a ver. Estaba ahí, creo. Es que vamos a escuchar si quieres antes una canción o creo que tenemos ya a David. Pues vamos con David. ¿Ah? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, David. Hola. Hola, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Seguís resaca todavía? Sí, aún sí, tenemos resaca. Resacón. Bueno, yo más que resaca diría resacón. Os presento aquí a David Gallardo, compañero de Mercadeo Pop, de Europa Press, en fin, un periodista bastante importante en la línea musical de aquí de España y que ha podido vivir estos conciertos, bueno, no junto a nosotros, pero sí junto, o sea, a toda la gente que hemos disfrutado los dos conciertos de Madrid y, bueno, queríamos que nos contases tu experiencia, ¿no? Esta última semana, que nos imaginamos que tú también estás con un poco de resaca, ¿no? Claro, lógicamente. Además, también teniendo que intentar ser objetivo, que no me sale muy bien. Se te ve un poco el plumero, ¿eh? Igual a un centenar de conciertos, pero claro, ninguno es igual, como cuando tienes la oportunidad de ver a uno, ¿no? Que al final cada uno tiene su banda también. Claro. Tenemos banda, tenemos una vida. Tenemos nuestras preferencias también. Sí, sí. ¿Sabes? Pero... Y tenía muchas ganas de verles en el Wizink, además, porque es un lugar que realmente a mí me parece muy cómodo y muy ideal. Y como con el tamaño justo, además, porque recuerdo San Jordi quizás se queda un poco grande, ¿no? Con esa pista que nunca se llena allí. Exacto, por sí, seguridad, verdad, por ejemplo. Se crea tu ambiente, ¿no? Y el wifi me parece que al final el resultado ha sido por lo menos de notable alto, ¿no? Y nos queremos poner un poco objetivo, un poco serio, pues yo le puedo poner un 9 perfectamente. Sí, sí, así es. Lo hemos comentado al principio del programa, sí, que nos parece un sitio ideal, por decirlo de alguna manera, por la ubicación que tiene, la comodidad para ir, acceder. O sea, que sales del metro y tienes a 5 minutos de la parada del metro y ya estás allí. Dentro de la ciudad. La facilidad es que tienes el tema de habituallarte en el tema de bebidas, de comida, de aseos, ¿no? Y principalmente de cómo sonaba. Claro, o sea, también, me ha dicho muchísima gente que ha sonado fantásticamente. El wifi, si os fijáis en el techo, supuestamente está diseñado por los arquitectos para que suene bien. Cuando se quemó el anterior Palacio de los Deportes, pues tenía la fama típica de un Palacio de los Deportes de la vieja escuela, con mucho hierro y mucho hormigón, claro, y eso por visto era ingobernable. Pero claro, el wifi está ya pensado para eso y. Pues sí, sí. Lo hemos aprovechado, desde luego. Es difícil sonar mal ahí, pero claro, si encima llevas un equipazo, pues el resultado tiene que ser necesariamente bueno, claro. Ahí está. Bueno, ¿y qué te pareció el espectáculo? Pues el espectáculo como tal, yo podría decir muchas cosas, pero por ejemplo, cito a gente siempre, ¿no? Un amigo que por primera vez iba, otro amigo periodista que nos escribe sobre música y demás, que estaba además detrás del escenario, ¿no? Y salió apabullado, ¿sabes? Salió diciendo, vamos a ver, es que yo después de ver esto, ¿sabes? He visto a mucha gente en el Bernabéu también, y aquí, y en más sitios, pero claro, es que dices, es que esto ya no es solamente un concierto de rock and roll, ¿no? Y tienes ahí además a gente que pues tiene un carisma especial, aunque no haga nada, o incluso hasta comentaba que Larry Mullen se sienta ahí y dices, joder, es que es Larry Mullen. Sí, ¿sabes? Yo la primera vez que los veía, digo, bueno, pues me alegro de que una vez en la vida, pues igual, oye, ya nos vamos entendiendo más con la edad todos. Sí, sí, así es, así es. Muy bueno. Que gesticula, que no sabe si está contento o no está contento, ¿no? Claro, ya, estaba sobrepasado. Y el espectáculo, además, ya que me lo preguntan, me parece que está incluso mejor terminado que hace 3 años. Sí, no sé por qué, pero creo que sí, tiene una vuelta. El inicio, por ejemplo, pues es más apabullante, quizás. Los visuales que han mantenido, pues bueno, nosotros ya los conocemos, pero la gente que no lo había visto, pues también estaría alucinando como la primera vez, porque claro, sigue siendo puntero, sigue siendo visionario y va a seguir siéndolo todavía mucho tiempo, ¿sabes? También comentaba otro amigo, muy fan de Pink Floyd, que eso, que le había inventado Pink Floyd. Bueno, quizás un poco el rock de estadio lo inventó Pink Floyd, pero sí, la última vez que Roger Waters estuvo en el Weeping, el espectáculo fue increíble, pero no fue exactamente igual. También era un poco más de cartón piedra, por así decirlo. Cartón piedra. O sea, hay una ligerísima diferencia, quizás, para los que no quieran verla, pero hombre, hay una inversión esa cara y el resultado. También, como ha dicho otro amigo también, muy fan de Bruce Springsteen, eso es bueno. Ese espectáculo merece lo que pagas. Sí. No estaba ahí muy por la labor, me salió diciendo, mira, esto es que no puede costar 80 euros a todo el mundo, no puede costar 60, vamos. Sí. Esto cuesta esto y sí. Y lo pagas bien a gusto, efectivamente. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, aparte de muchas partes del concierto en sí, una parte que lo hemos comentado aquí, el tema del Villamagna, que nos cuentes tu anécdota rápidamente y luego ya seguimos con el tema del concierto, porque tú también tuviste ahí un puntazo, ¿no? De momento. Un ratito, porque yo estuve el jueves, estaba, por así decirlo, liberado como un chiquillo, y allí me planté toda la mañana, pero nada, allí no hubo manera, y ya pues también se cansa uno y dices, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí en realidad, no? Claro. Entonces ya te marchas. Pero luego el viernes, pues ya por cabezonería, pues te escribe, ¿no? La gente, estamos aquí, han puesto los cordoncitos, parece que hoy sí va a ser. Y ya te va diciendo, todavía no salen, ¿no? Y pues el viernes ya uno no estaba tan liberado, tenía que ir a por el alcohol, a por los crinos, ya la vida real te intenta echar al camino, ¿no? Te intenta echar a un lado. Pero nada, pues les cogí del colegio y les dije, bueno, que nos vamos a ver a Bono. que esto tiene que ser así hoy. Como si nada. Al principio, bueno, un poco reticentes, pero digo, no, chicos, es que me la habéis pedido muchas veces en el coche. Yo lo he puesto y a mí ya me salía por las orejas, Bono, ¿sabes? Ya no hoy tenéis que venir conmigo. Hoy es el día, no hay otro, es hoy. Y ya está, y ahí nos plantamos, ¿no? Y, joder, tuvimos que esperar, pues, 3 horazas, pero... Madre. Pero al final, por ejemplo, como sabéis, primero apareció Gage por un lado y cuando estábamos justo que nos habíamos hecho una fotito y tal, yo estaba hablando con alguien, no sé, de espaldas, y me he tirado la camiseta a mi hija pequeña, me dice, papá, ha venido Bono. No, y ya me giro y ahí estaba Bono, ¿sabes? Y dije, bueno, ahí lo tienes. Madre mía. Le hice ilusión también. al final, empujas al abismo y al final las ilusión. qué bien. Cuánto me alegro que los nenos lo hayan podido vivir, desde luego. Y nada, pues con la foto de rigor y luego con el coche, ya han sido los protagonistas de fin de semana en más parte. Y ya está, y espero que se acuerden mucho de luego cuando sean más mayores, y yo también me acordaré yo, claro. Seguro. Y tanto, sobre todo que les digan su nombre, eso, wow, eso impacta, ¿eh? Porque además, tener a Bono delante es que, no sé, tiene un magnetismo que es que te quedas patidifuso realmente cuando tienes delante, no en un concierto, es decir, cara a cara, te quedas, claro. Yo me quedo muy muy pegado, desde luego, cuando lo he tenido. Siempre y pasa. Creo que realmente se empresta en que ya que te va a dedicar 20 segundos, pues sean esos 20 segundos. Entonces, aunque esté a tu lado, todavía no te mira, y justo llega el momento en el que está delante, y parece como que se sorprende de verte. Sí. Y dice, ahora estoy contigo, ya está así, que hoy estoy aquí los niños. Correcto. Y ya los mira, ¿sabes? Y claro, porque estaba pendiente de los que estaban antes. O sea, eso es un don también, supongo, ¿no? Saber... Sí. Dedicar esos 20 segundos a cada uno, ¿no? Y no solamente, pues qué sé yo, salir, saludar desde la puerta y meterte en la furgo, que sería lícito también, lo hace mucha gente y... Pues sí, efectivamente. Y no pasa nada, pero... O el cuarto miembro, ¿no? Eso es la experiencia, sí, ¿no? Claro, ahí está, efectivamente. Bueno, la verdad es que es bonos así, es que es... Sí. Es tener la oportunidad de tenerlo delante. Yo creo que poca gente puede tener una palabra mala de Bono, de comportamiento, de decir, mira, sí. qué desagradable. Todo lo contrario. Al contrario. Es un tío, aparte, que siendo la estrella del rock que es, que podría estar, pues como estábamos diciendo, saludando desde la ventanilla y pasando de todo el mundo, que muchos hay de ese tipo. Él es un tío, pues, bondadoso. De Dublín, que sí, un paisano. Además, claro. Incluso te puede llegar a preguntar cómo te llamas para dirigirte por tu nombre, ¿no? Sí. O sea, claro, y sí, de hecho también, dices, joder. Hablando con gente de Doctor Music, de prensa y demás, te dicen eso, ¿eh? Me dijeron directamente, me decían, trabajar con esta gente es una gozada, no conocemos a nadie más, salvo quizás Bruce Springsteen, ya lo mencionamos de nuevo, pero es así. ¿Lo es? Que sea tan fácil el trato y que dé tanto gusto, ¿sabes? Y que todo esté bien, que no haya problema y que todo fluya, ¿sabes? Está claro. Y bueno, desde pues luego, ya sí, que es. Uno les ha dedicado tanto tiempo en la vida, pues sí, que, sí, me, bueno, que menos bien, que tengamos ese momento, también, ¿no? También saber que no son unos gilipollas. David, una pregunta. ¿Meterías a Eddie Vedder en el lote? Que sí, perdóname, que sí, ¿qué? ¿Meterías a Eddie Vedder, Pearl Jam, en el mismo lote que Bruce bueno, y que Bono? Sí, bueno, ya lo último que te contaba del trato ya no lo sé, tiene pinta. Pero bueno, si hablamos de carisma y demás, está claro que Eddie Vedder está inmediatamente después de ellos, creo yo, vamos. Perfecto. Bueno, un par de cosas que quiero que nos comentes. La versión de, bueno, Even Better, New Year's Day, y sobre todo el tema Slow Motion, que me ha hecho muchísima gracia. Eso es bueno. Eso es muy bueno, tío. Me lo apunto. Luego, además, viendo vídeos, ya resulta imposible no darse cuenta, ¿no? Porque claro, efectivamente. Realmente está... Bono va a cámara lenta por el escenario constantemente. Pero lo hace de una manera que queda muy teatral y natural, incluso, aunque parezca mentira, ¿sabes? Aunque cuando se puede poner detrás de la batería de Larry, por ejemplo, tarda en hacerlo un buen rato y levanta la cabeza y, joder, parece que todo le cuesta, pero en realidad queda bien. Sí, le ha pillado el medio tiempo, lo hace a mitad de velocidad y entonces lo va haciendo bien. Yo creo que desde el piño en bicicleta las cosas se las toma como... Con más tranquilidad. No vaya a ser que tropiece. Va pisando fuerte, eso sí. Que ha tenido algún susto esta gira también. Recuerdo al principio de la gira caerse al principio del concierto. No, 10. Es verdad. Sí, bueno, pero se ve que con el tiempo ya aprendió a no escalar los escenarios. Sí, claro. Y a pegar a los demás. Ya se ha caído tantas veces que ya es como, bueno, vale, pues ahora voy a ir despacio. Sí, sí. Y ya, pues, en lugar de correr también por el escenario, pues bueno, puedes levantar así los brazos despacito, dar palmas despacio. Y por algún motivo parece que la gente lo recibe todavía como si fuera más alucinante. Es como que da tiempo a ver todos los gestos, por eso digo lo de teatralidad, ¿sabes? Sí, claro. Es que, como está ya Fondón también, ya no puede escalar el escenario, ya tiene su barriguita, ¿eh? Entonces le cuesta más moverse. Hombre, eso también, es dosificar, claro. Sí, así es. Bueno, es la vida real. David, ¿qué te iba a decir? Si tuvieras que destacar una canción del concierto, ¿cuál sería? Sí, pues yo creo que es que tiene que ser New Year's Day, porque los pequeñitos arreglos que le han hecho, pues han conseguido que crezca todavía más. Sin duda. Luego la escenografía, bueno, ya puede gustar más o menos, pero queda potente, efectivamente. Sí, como sí. Igual que la bandera de Estados Unidos queda muy potente en América, realmente pues aquí no se ve en Europa nadie que saque una bandera de ese tamaño de la Unión Europea, ¿sabes? Y reclamando lo que reclama en realidad. Y claro, y queda muy bien el momento de New Year's Day por todo lo que significa la canción, claro, en su origen. Y las pantallas, efectivamente. Eso claro, y el sonido además en ese momento realmente creo es bestial, que sube un escalón. Es muy musculoso. Sobre todo la primera noche me lo pareció, porque incluso en ese momento estaba al fondo del pabellón y me pareció que estaba atronando de más. Pero claro, cuando se acaba, dices, esto que acaba de pasar es bastante heavy. Sí. Entonces, claro, luego, después, pues si después de eso metes Streets, por ejemplo, pues seguramente pues ya tienes que cerrar el wifi. Correcto. Porque ya para volver a abrirlo otro día, ¿sabes? No merece la pena. Sí, tío. Sí, pero bueno, a pesar de eso, también queda muy alto el espectáculo de todas formas. Así es, así es. Muy bien, David. Oye, pues muchísimas gracias por haber compartido estos momentitos con nosotros. Podríamos estar una hora más. Sí, hablando. No, efectivamente, podríamos estar aquí dos horas contigo charlando tranquilamente. Lo que pasa es que el directo, no sé cuántas llamadas tenemos aquí en espera también atendiéndonos, porque, o sea, está todo el mundo queriendo saludarnos y comentar su anécdota. Pero bueno, de aquí unas semanas volveremos a retomar esta conversación tranquilamente y comentarnos de otros asuntos. Me parece bien, y así además, pues preparamos la siguiente visita de U2. Perfecto, porque esta vez yo me he quedado con ganas, he visto a gente de U2 Valencia, por supuesto, sí, sí. De U2 Start, de U2 Islink, claro. He visto a gente que no está afiliada a ningún partido político, U2 Cero. Eso que es bueno, pero hay muchos, ¿eh? En una ciudad, para todos. Pero somos todos bien avenidos, ¿eh? Eso, así es. Claro, así es. Nos queremos en el fondo todos. Muy bien, David, pues lo he dicho. Bueno, chicos, pues un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. Igualmente. Un fuerte abrazo. Adiós, hasta luego. Bueno, vamos a escuchar uno de los momentos también importantes para este programa. Vamos a escuchar la versión de Vértigo de la primera noche y nada. Y, ¿qué? A ver. 2-3 Pere Vértigo. Sí, el chupamicros. No, hombre, no, cariñosamente. Vamos a escuchar Vértigo y luego lo comentamos. Ahí teníamos a Pérez Granel, nuestro compañero de programa, dando la entrada del 1, 2, 3, 14. Y bueno, antes, pues manda un saludo a Valencia. Valencia, Vertigo Radio. A ver si se cumple ese deseo que tenemos todos de que algún día vengan a Valencia. En tres años, cuando se acaba el pabellón. Ahí, bingo. Ahí está. Queda grabado. Y luego, pues el saludo a Vertigo Radio, que ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Y bueno, ha recogido el testigo de Leo Catalán y de Raúl Cuello. Efectivamente. Pérez Granel, y pues partida doble, porque al día siguiente. Bueno, también estamos varios en esta mesa, ¿eh? A ver si los próximos conciertos nos ponemos a la cola ya, ¿eh? Y bueno, se nos va a quedar muchas cosas por contar en vamos bueno, a la semana que viene continuaremos, ¿qué vamos a hacer? Esto es parte 1. Parte 1. Mañana, el miércoles que viene será parte 2. El que pensaba que hoy vamos a hacerlo todo en un programa, pues no, como yo, pues imposible. Era un iluso. Sí, eso te iba a decir. Antes de que... Dos pinceladas o tres o cuatro que tengo por aquí apuntadas. Gente que había en el pabellón. Ajá. Estaba la familia Hewson. Uh-huh. El hermano. La mujer de Norman. Sí. Las hijas. Estaba Jordan. Estaba Ali. Que algún amigo pudo hacerse alguna foto. Amadeo se hizo una foto con ella. Que me ha dicho que el hermano se le cayó alguna lagrimilla. En Iris, sí. Qué bonito. Sí, sí. Oleg. La gente ha visto que... A mí también. No, es que estaban prácticamente en una zona acotada para los VIPs, pero estaban junto con el público, o sea que podías estar perfectamente al lado de ellos e incluso hacerte fotos. Luego también había varios políticos, estaba Pablo Casado del PP, Pedro Sánchez, el presidente del PSOE, que de hecho, bueno, también lo cita en el concierto. Bardem, ¿no? Penélope. Ronaldo. Ronaldo is in the house. Ronaldo. Ronaldo, sí. Rolando Nazario. Nazario, sí. El otro, pues... El otro no. El otro es que le pillaba un poquito lejos, estaba ya en Italia. Y bueno, pues eso, mucha gente también estaba... Bueno, y dijeron que los reyes también estuvieron en el 1. No, bueno, estaba parte de la familia real. Sí, parte de la familia real. Pero no estaba ni el rey. Estaba alguna mano del anterior, de Juan Carlos. Ajá. Y gente de la familia, pero no los reyes. Ya. Y bueno, ya Carlos, bueno, es decir que bueno, después del concierto de Madrid se fue a Granada. Asunto familiar, ¿no? La familia política. Sí. Asunto familiar. Y nada, rápidamente, Carlos, Rápido y veloz, ayer celebramos el YouTube Day. O mejor decir, 42 años con esos jóvenes como que conocemos como Bono, D.H., Adam Clayton y Larry Mullen, donde se reunían en una cocina, ya han pasado 42 años. Comento también los próximos conciertos de la banda, donde el sábado y domingo, 23 y 24, visitarán Copenhague, en el Royal Arena. Esos son los conciertos U2. Ya los tributos. Dejamos con el tiempo pillado. Tranquilo. Dicho esto, pasamos a los tributos, donde esta semana, comenzando mañana jueves 27 de septiembre, a partir de las 11:30 de la noche, con la banda U2 Band o YouTube Band, donde regresan de nuevo al Paz Irlandés de Corny Music de San Pedro de Pinatar, Murcia. Recordar que YouTube Band estuvieron el jueves en el Hard Rock Café. Luego hablaremos la semana que viene. Eso es. Sí, porque les hicieron ahí el curfew ese, como se diga, rápido, ¿no? Ya, yo estuve allí. Luego ya hablaremos, lo dejamos para el miércoles que viene. Pasamos a también viernes y sábado, 28 y 29, donde la banda Green Covers hacen doblete en la sala 16 toneladas de Valencia a partir de las 10 de la noche. Sí, pero ojo, eso es un concierto muy especial porque por primera vez se van a juntar los tres clubs de fans más importantes de la ciudad de Valencia, como pueden ser el club de fans de Cure Spacure, Depeche Mode Valencia y U2, y Green Covers va a hacer un concierto tributo especial para cada una de las bandas, es decir, va a tocar tres conciertos en uno, y allí vamos a poder disfrutar tanto el viernes como el sábado. Han ampliado al viernes porque el sábado fue sold out totalmente. Y, por cierto, hemos puesto en las redes sociales que sorteábamos dos entradas y tenemos que decir el nombre del ganador, que es Juan Carlos Muñoz, que nos pondremos en contacto con él para indicarle el tema de las entradas. Y bueno, pues nada, simplemente poder disfrutar de un día con tres bandas muy importantes en los años 80 de lo que es el rock y lo que ha significado la música rock para esta ciudad, para Valencia, como es Depeche Mode, The Cure y U2. Y vale, y nada, ya nos vamos. Hoy ha venido Noah. Se han quedado muchas cosas en el tintero. Noah, el miércoles que viene. Nos va a contar su historia en el backstage. Pero nos lo cuenta la semana que viene, ¿vienes? Sí. Vale, Noah, perfecto. Pues la semana que viene más tranquilidad y más detalles. Eso es. Nos vemos, chicos. Muy bien, chicos. Chao. Un beso, disfrutar. Chao.